acumulación, problemas de acumulación de pesticidas. El problema no ya es el pesticida, y la acumulación de distintos pesticidas e insecticidas en los acuíferos subterráneos. O sea, generalmente los pesticidas vienen formulados como no agresivos, como no dañinos hacia los abejas. El problema es que la conjunción de todos ellos en el acuífero, y donde va a tener lugar a cabo, al final todo que llega hasta la tierra va a los acuíferos subterráneos, la abeja va a ir a vivir a beber allí. El acuífero sale en un charquillo, en un río, en un cajito, en lo que sea. Y esto es un problema grande porque no se puede hacer.